Unanimidad en el punto 26. Pasamos al punto 27. Acuerdo que proceda sobre moción presentada por el Grupo Mixto a los efectos de que le cedan un local municipal para los partidos integrados en el Grupo Mixto. Damos lectura al dictamen de la Comisión Informativa. Esta es la documentación que obra en el expediente de referencia a la Comisión, previa deliberación con los votos favorables del concejal del Grupo Mixto y la abstención del Grupo Unido por Yaiza y Coalición Canaria, lo dictamina favorablemente y propone al Pleno la moción presentada por el Grupo Mixto a los efectos de que le sean un local municipal para los partidos integrados en el Grupo Mixto. No obstante, el Pleno, con su superior criterio, resolverá lo procedente. Bueno, no sé quién quiere explicar esta moción. No sé quién tiene nombrado como portavoz del Grupo Mixto. Como son, realmente es una iniciativa que hace cuatro años que lo llevaron ellos. Que lo defiende. Si ustedes lo han acordado así. Vale, de acuerdo, gracias. Desde el Grupo Mixto, bueno, esto es una moción que arranca desde el Grupo Mixto. Desde el Grupo Mixto trasladamos conjuntamente a este Pleno la necesidad de ceder un local municipal para los partidos que conforman la oposición de este plenario. Los partidos que conforman la oposición municipal ejercen una labor política encomiable a fiscalizar la acción política del grupo de gobierno, por otro lado también la de atender a los vecinos y colectivos municipales, con los que se reúne periódicamente en aras de ayudar en sus problemas cotidianos. Por esto último, es necesario disponer de unas instalaciones municipales donde poder atender a vecinos y colectivos de acción social, educativa o deportiva. Un lugar donde se pueda acudir periódicamente para solicitar la acción de estos partidos. Desde el Grupo Mixto somos conocedores de las limitaciones y de la falta de dependencias municipales existentes. Y es por esto mismo que proponemos que en este caso, de no existir ningún local para su sesión a tiempo completo, se realice una sesión a tiempo parcial. Es decir, si algún espacio municipal se utiliza solo en horario de mañana, podamos compartirlo por las tardes por los partidos de la oposición. Por todo lo expuesto, solicitamos llevar a votación y aprobación, si procede, el siguiente acuerdo. Ceder un local municipal para los partidos que conforman la oposición de este plenario, integrados en el Grupo Mixto. Cierto es que en las comisiones se habló, y bueno, recordar de que esta moción ya los grupos de la oposición de la legislatura pasada también se trajo a pleno, se aprobó estando doña Gladys Acuña como alcaldesa, y nos dijo que sí, que iba a hacer cumplimiento esa moción. De hecho, la aprobaron, fue por unanimidad, y bueno, y seguimos toda la legislatura esperando por ese local para poder ejercer nuestras tareas de oposición, ¿no? Entiendo la dificultad, y bien ha dicho el señor alcalde, que hay dificultad a la hora de tener espacios públicos y que faltan espacios públicos, pero aquí le damos una pequeña solución. Espacios que a lo mejor se utilizan en horario de mañana, pues a lo mejor por la tarde sí puede estar disponible para que ciertas fechas o ciertos días, ya después nos coordinamos los partidos, se puedan pues recibir, como he dicho, a los vecinos, colectivos, etcétera, para ejercer dignamente nuestro trabajo de oposición, con aras de ayudar también a este grupo de gobierno a que mejore el municipio, ¿no? Gracias. Bien, luego en las comisiones se explicó, ustedes saben que pues locales municipales no es que nos sobren, más bien nos faltan, para incluso dependencias municipales. Yo entiendo que incluso la propuesta es como un local para el Grupo Mixto, o sea, para todos los partidos, sí. Para dejarlo claro también. Yo esta moción, yo creo que nosotros se la vamos a aprobar, pero con el compromiso de que nos deje un tiempo prudencial para poder buscar esa solución. Saben que estamos incluso intentando adquirir, comprar locales, y o bien pues terminar algunos que queden por hacer, y desde luego yo no tengo ningún problema y entiendo que puedan necesitar. Mientras tanto, yo sé que algunos partidos tienen sede, otros no, pero bueno, mientras tanto, si tuvieran que reunirse con alguien o incluso en algunos locales de manera puntual, pero es verdad que asignarlo directamente o exclusivamente, porque por ejemplo la Aurora, el concejal de Cultura se los puede decir, hay mucha demanda tanto por la mañana como por la tarde. Que en algún momento puntual ustedes quieran reunirse o quieran hacer una reunión con vecinos o quiera que sea, se puede pedir ese local o cualquier otro para usarlo. Entonces, si es verdad que yo ahora no me puedo comprometer a decirles, les dejo uno, porque ya digo, es bastante complicado, sí me puedo comprometer a buscar la fórmula para poder tener ese disponible y que lo tengan ustedes para hacer sus labores como oposición. Señor alcalde, si tiene a su bien. Sí. Mira, nosotros habíamos pensado el local que está al lado de la biblioteca donde se imparte inglés, que ahora mismo se está impartiendo inglés en la Aurora, un local que está adyacente a la biblioteca donde se está dando curso de inglés de apoyo. Bueno, ahí había algún... A ver, la biblioteca tiene las dos salas y una sala pequeñita ahí, que es la donde se va a meter los equipos electrónicos, perdón. O sea, no sé la que me dice, si la sala de atrás, la pero que, también la le digo está, el informe la que está ella. Continua al lado de... No la salita pequeña no, al lado de la biblioteca. Yo le digo que no, porque la biblioteca va a sufrir un cambio y se va a utilizar entera de biblioteca. Bueno, hasta el momento, como lo vimos, que estaba después de la reforma que se han hecho, no se ha modificado esa sala. Nosotros pensábamos que en un momento dado esa sala, en turno de tarde, ya que la biblioteca estaba abierta hasta las 8 de la tarde, apoyarnos nosotros en ese tipo de sala al lado de la biblioteca municipal. Nosotros estábamos pensando en esa ubicación. Una propuesta que habíamos presentado nosotros, hasta que se cambie la reforma en un momento dado. Vale, entonces se entiende unanimidad con esa condición, que hay un tiempo prudencial para buscar el más adecuado y que momentáneamente puedan utilizar en momentos puntuales algún local que esté disponible. ¿De qué tiempo hablamos, alcalde? Por años. La legislatura y no... Yo no te sé decir porque no sé lo que puede pasar. Puede ser mañana, puede ser dentro de un mes. Vale. Yo desde luego espero que sea lo antes posible. Vale. Ok, gracias. Vale, unanimidad a este punto. Sí.